La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Hoy es jueves 28 de agosto y nosotros, como siempre, los saludamos frente a los micrófonos Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos Samuel Romero y Carlos Escobar, en la producción de este espacio Yelixa Vázquez, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña y en la presidencia de la estación Desire Santos Amaral. Como siempre, hoy hacemos un recorrido que va a iniciar con nuestro dato noticioso y posteriormente vamos a viajar a una estación que tiene que ver con cine. Mañana se estrena en las salas de cine venezolana la última película de esta nacionalidad, La Distancia Más Larga. Vamos a hablar con su directora, Claudia Pinto, que está en Venezuela justamente en esa semana de preestreno que se ha dado de esta película. Luego vamos hasta Ecuador. El día de ayer se lo teníamos prometido, hoy sí vamos con eso. Ecuador ha tenido el mayor progreso en seguridad de América Latina y vamos a estar hablando con el encargado de negocios de la Embajada de Ecuador en Venezuela. Luego vamos a estar en una estación que tiene que ver con música, porque vamos a estar conversando con un compañero que va a lanzar hoy su disco acá en el Tren de la Tarde. Vamos a estar conversando con él y bueno, nosotros allí pendientes. El compañero Centauro va a estar con nosotros el día de hoy en el Tren de la Tarde más adelante, así que vamos a tener mucha música e información para ustedes. Antes de irnos al dato noticioso y decirle cuáles son nuestras líneas de contacto y también anunciarles cómo vamos a participar hoy por las entradas para el musical del Gran Rescate, cortesía del Teatro Teresa Carreño, nos vamos a cambiar de vía rápidamente en el Tren de la Tarde. Y no, pues no, este cambio de vía no va a ocurrir, señor Samuel. No, señor, no vamos a cambiar de vía, nos íbamos a ir un momento hasta Argentina, pero ya más adelante le explicaremos esta información. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través del 994-0660. Esos son los teléfonos, el teléfono del máster de la Radio del Sur. Ustedes nos pueden llamar allí y allí van a llamar para concursar el día de hoy por dos entradas para el musical El Gran Rescate, que se realiza en el Teatro Teresa Carreño el próximo viernes 5 de septiembre. Ayer regalamos dos, hoy tenemos dos más para ustedes. También pueden escribirnos a través de nuestro Twitter, arroba el tren de tarde, o pueden hacerlo a través del Twitter de la Radio del Sur, que es arroba la Radio del Sur. Allí ponemos a su disposición las redes sociales para que nos escriban y puedan compartir con nosotros cualquier comentario que quieran. Con gusto vamos a estarlo leyendo. Y también la Radio del Sur pone a su disposición nuestra página web www.laradiodelsur.com.be y .info.be. Esos son nuestros dominios en la web. Nosotros a esta hora, hoy 28 de agosto, nos vamos con música. Alanis Morissette nos dice Hands Clean. Fiona surety, none of this would have happened. If you weren't so wise beyond your years, I would have been able to control myself. If it weren't for my attention, you wouldn't have been successful. And if it weren't for me, you would never have amounted to very much. ourselves and not tell any members of our inner posse. I wish I could tell the world, cause you're such a pretty thing when you're done up properly. I might wanna marry you one day if you watch that weight and you keep your firm body. Dato noticioso. El dato noticioso. Antes de iniciar el dato noticioso, importante este comentario. Alanis Morissette, que lo acabamos de escuchar con Hans Klein, fue una de las cantantes que se pronunció en contra del ataque de Israel al pueblo palestino en Gaza. Pues bien, por ella, y además particularmente me encanta su música, y sé que mucha gente también que nos escucha y nos sigue. Vamos a iniciar con esta nota, y es que logran manipular emociones sin medicinas. Un experimento con ratones ha demostrado que resulta posible manipular las emociones relacionadas con la memoria contextual, técnica que servía para tratar problemas psicológicos en relación a la depresión y al estrés. Los investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos han desarrollado una técnica que permite alterar las emociones positivas o negativas asociadas a los recuerdos sin necesidad de sustancias químicas. Las conclusiones del experimento han sido publicadas en una revista el día de ayer. Los investigadores, encabezados por el Nobel de Medicina Susumu Towenawa, lograron manipular las emociones de ratones con la ayuda de un láser que estimula ciertos circuitos neuronales del hipocampo, una pequeña sección del centro del cerebro responsable de la memoria espacial y la navegación, que ayuda a recordar el dónde y el cuándo de los acontecimientos. También estimularon la amígdala cerebral, donde se procesan y almacenan las reacciones emocionales relacionadas con la memoria. Ojalá sea un experimento que permita ayudar a la gente con depresión y estrés, pero que no se utilice para manipular a los seres humanos. Y Estados Unidos apuesta por la carrera armamentista. Este tren, allá le pasa algo al maquinista de este tren. Estados Unidos apuesta por la carrera armamentista supersónica, a pesar de las más recientes fracasos que ha tenido Estados Unidos en el lanzamiento de un arma supersónica. Todo parece indicar que las grandes potencias armamentistas no van a renunciar a conseguir este tipo de proyectiles. ¿Cuál será la respuesta que se dará en el mundo ante esto? Pues las pruebas del arma hipersónica avanzada fracasaron poco después del despegue, en lo que ha sido más reciente el intento del Pentágono para crear un arma que pueda llegar a cualquier objetivo militar en el mundo en tiempo récord. Sin embargo, es poco probable que este fracaso enfríe el entusiasmo por el desarrollo de este tipo de armas, que ya ha provocado una nueva carrera armamentista entre China, Rusia y Estados Unidos. El tema del armamento nuevamente en la palestra. Ojalá dejaran de crearse tantas armas y se invirtiera ese dinero en más educación y más reivindicación social para todos los pueblos del mundo. Y en México, los ministros de Educación de Iberoamérica se están reuniendo en la 24ª Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación, que se inauguró el día de hoy. Esta conferencia está planteada con el objetivo de incrementar la cooperación y avanzar metas educativas adoptadas por la región. La cita, que se realiza por primera vez en México, es preparatoria para la Cumbre de Organizaciones de Estados Iberoamericanos, que tendrá lugar en el balneario de Veracruz del 8 al 9 de diciembre próximo. Al dejar inaugurada la conferencia, el titular azteca de Educación, Emilio Cauchef, adelantó que entre los temas de análisis está el cuarto informe sobre el cumplimiento de metas educativas en el 2021, también iniciativas dirigidas a establecer un sistema de becas para el nivel universitario y otro para la movilidad de docentes con propósitos de superación de la región. La reunión además también va a debatir sobre el rediseño del plan de alfabetización y superación de los niveles educacionales para el próximo quinquenio. Pues el canciller mexicano también, José Antonio Meade, aseguró que los resultados de esta conferencia serán sustanciales para la 24ª Cumbre Iberoamericana que se va a realizar en el balneario de Veracruz. Y desde México nos vamos hasta Bolivia, porque el Tribunal Supremo Electoral de ese país permitió desde el día de hoy y hasta el lunes el próximo que las 7.112 personas inhabilitadas para votar subsanen los errores de sus datos y puedan participar en las elecciones de octubre. Recordemos que en el mes de octubre Bolivia va a elegir nuevo presidente. Esos ciudadanos deberán acudir al registro civil de sus respectivos departamentos con los documentos de identidad y una fotocopia del mismo para llegar a un formulario y rectificar sus nombres y lograr procedencia. Pues bien, ahí está, abriéndose las puertas para que la gente participe en los procesos electorales. Y por primera vez en Chile, un miembro de las Fuerzas Armadas de ese país reconoció su homosexualidad. Tímido, con un tono bajo de voz que quizás se explica por el asedio periodístico o por la confesión pública que generó tal expectación, así se presentó el marino Mauricio Ruiz, primer miembro de las Fuerzas Armadas en revelar abiertamente su homosexualidad, que en la sede del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual contó con el valiente paso de decir que era gay. De 24 años y con 7 en la institución de castrense de Chile, el joven comenzó su relato agradeciendo a los presentes por escucharlo y también agradecer a todas las personas que lo estaban apoyando. Ha sido muy fácil en lo personal dar este paso, decía él, porque es un tema que cuesta enfrentar a algunas personas a veces. También decía, creo que en la vida no hay nada mejor que ser uno mismo, ser auténtico, mirar a la gente a la cara y que esas personas que uno está viendo sepan lo que uno es. Por respeto a mí mismo, decidí informar a mi institución mi condición sexual, que en lo personal no creo que sea una condición y me siento contento. Acompañado además también de Rolando Jiménez, Óscar Rementería, quienes son voceros del movimiento de homosexuales en Chile, y el diputado Marcelo Schilling, también pues el marino que esta vez vistió de civil, dijo que ya no va a tener que estar fingiendo nada como lo hacía hace tiempo atrás. Bien por este joven, ojalá no haya ningún tipo de discriminación hacia él, que pues conociendo lo que ha ocurrido en Chile, pues no sabemos qué pueda ocurrir, pero bien por este paso que acaba de dar en ese país. Y finalizamos el recorrido en el dato noticioso con la OEA, porque está instando a Haití a celebrar cuanto antes las postergadas elecciones. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos instó a los tres poderes del Estado de Haití a convocar antes de finales del año las elecciones legislativas y municipales que han sido aplazadas durante años. El Consejo aprobó una declaración en la que pide que cumplan con el acuerdo alcanzado en marzo pasado bajo la mediación de la Iglesia Católica, conocido como el Acuerdo del Rancho, para celebrarse las elecciones municipales y parciales del Parlamento, que deberían celebrarse el próximo 26 de octubre. La presidenta del Consejo Permanente y representante de Santa Lucía ante la OEA, Sonia Johnny, señaló que esta declaración apoya los esfuerzos de un Estado miembro para que se puedan realizar las elecciones en concordancia con el mandato de la Constitución y otros acuerdos. Dato noticioso. El dato noticioso. A las 2:21 minutos nosotros finalizamos el dato noticioso y vamos a colocarles cuál es el tema que ustedes tienen hoy que adivinar. El nombre de la orquesta y nombre del vocalista para llevarse las dos entradas de el musical El Gran Rescate para el viernes 5 de septiembre a las 5 de la noche, a las 7 de la noche, cortesía del Teatro Teresa Carreño. Vamos a poner, señor Samuel, un poco de esta canción. Dejemos escuchar la voz de su vocalista para que la gente adivine el día de hoy quién canta esta canción y cuál es la orquesta que la toca. Mañana tú verás que mañana tú saldrás de mí. Mañana tú llorarás. Te pido, mujer, piénsalo bien. O mañana se llama la canción, ¿no? La orquesta la van a decir ustedes y el vocalista también. Eso es lo que tienen que decir para ganarse estas dos entradas. Las personas que nos llamen a través del 994-0660, nosotros esas personas vamos a irlas anotando con su nombre completo, su número de cédula y su teléfono. Esas personas van a llamar, participan y al final, hoy sí, la mano inocente del señor Samuel va a decirnos cuál es el número ganador y estaremos contactándonos con esa persona, además para que participe en el programa. Hoy es un programa especial. Sí, más adelante van a saber por qué. Ya van a saber ustedes por qué es especial. Nosotros a las 2:22 minutos, después de haber escuchado este tema, a través del 994-0660, usted llama, participa y nos dice qué orquesta y qué vocalista tocan ese tema y cantan además, para que participen por estas dos entradas del musical El Gran Rescate, un musical infantil que está haciendo el Teatro Teresa Carreño, una puesta en escena maravillosa. Nos vamos con música al corte, al regreso tenemos muchísima información del Tren de la Tarde y nos toca recorrer un camino largo el día de hoy, una distancia bastante larga. Alicia Keys, No One. And it will all ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2 y 28 minutos. Somos la Radio del Sur. Estado Zulia, 107.7 FM. Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones. Alma del proceso social revolucionario. Tarek El Aissami, gobernador de Aragua. La base de Misiones es la semilla de las comunas venideras. Por eso la juventud tiene un rol protagónico. Esta revolución la debe guiar la juventud heroica, la juventud patriota. Por ello, nosotros tenemos que predicar con el ejemplo, con la acción revolucionaria. Aquí no puede haber jóvenes metidos en una oficina. La juventud tiene que estar en la calle, en los barrios y en cada base de Misiones. Tiene que haber un joven o una joven organizando a los muchachos de esa comunidad. Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones. Alma del proceso social revolucionario. Autoridades mexicanas detienen a presunto líder del cartel. Condenó a cadena perpetua a 12 represores. Las noticias más importantes. Trabajadores del diario español El País convocan a huelga de castristas de Miami detrás de principal testimonio. Nacionales e internacionales, analizadas día a día. La historia es noticia. Gente despierta con Luis Guillermo García. De lunes a viernes, desde las 7 de la mañana, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Gente, despierta. Colombia, Cuba, Noruega, Venezuela, Chile, Colombia, diálogos de paz. Humberto de la Calle, vocero del gobierno colombiano. El trabajo de esta comisión no sustituye ni predetermina, no sustituye ningún elemento de una futura comisión de la verdad. No se trata de establecer quién hizo qué sobre la base de pruebas y testimonios, como suele ocurrir en una comisión de la verdad. Este grupo de expertos no va a contar con la participación de las víctimas ni de la sociedad en general, como deberá ocurrir en cualquiera comisión de la verdad que acordemos. Este grupo tampoco formulará recomendaciones, como sí lo haría una comisión de la verdad. Quizás la explicación más obvia es que una comisión de la verdad legítima se pone en marcha únicamente después del fin del conflicto, a diferencia de este mecanismo cuyo propósito es proveer insumos a la mesa de conversación. Colombia, Cuba, Noruega, Venezuela, Chile, Colombia, diálogos de paz. Revelado. Hola, te habla Chavija González Marcó para invitarte a que me acompañes a revelar las noticias invisibilizadas por las grandes cadenas informativas. Revelados, de lunes a jueves desde las 11 de la mañana. Solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. mucho, sí, sí. Mundo ya lo sabe que aquí quieres vivir feliz, feliz, happy. Ha corrido agua, yo lo vemos. Otro fue distinto al que un día fue. Nada de navegar entre veneno. Con todo el corazón con para poder. Malo lo malo ya fue. Saca las piedras del camino. Corre, anda, caminará. Nada queda, queda recorrido. De pasar los foros ya nos fuimos. Lo del caso fue para la ciudad. Te daba pena ser venezolano. Prendía la potencia, nadie nos va a parar. Solo un corazón Venezuela. De su esencia, aquí se hace notar. Somos oriundos de esta tierra y lo decimos con orgullo. El amor por esta patria brilla como el catatumbo. Este pueblo soberano despierta con el canto. El amor de estos cultores que suenan con el cuatro. Es un instrumento nacional que representa mi nación. Identifica la magia que llena mi corazón. Se llama Venezuela. Súbelo. Si tú sientes el pelo en aquí. Súbelo. Que mi gente quiere reír. Súbelo. Que mi gente quiere unir. Mi gente no se cansa, luchando es que se avanza. Solo un corazón Venezuela. Dos 35 minutos, un solo corazón Venezuela, cantaba Vitualla, Dame pa' matarla, Baroni en sí, Maravino. Cambiamos de vía en el tren de la tarde y nos vamos hasta a conectar con la señal del canal Hermano Telesur. Rusia está rechazando las acusaciones que se hace en su contra en el caso de Donetsk. Vamos a escuchar lo que dice el representante de Rusia ante la Organización de Estados Americanos. Porque las autoridades de Ucrania no han dado información sobre los registros de las conversaciones de los controladores aéreos. Todavía no tenemos respuesta a estas preguntas. Recientemente, y a pesar de la resistencia significativa de ciertos miembros del Consejo de Seguridad, ha entrado un primer convoy humanitario ruso bajo los auspicios de la Cruz Roja. Hoy estamos preparando el envío de un segundo convoy. Se ha confirmado un acuerdo al respecto en una llamada telefónica entre el ministro de Asuntos Exteriores, Lavrov, y el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania. Distinguidos miembros. Bien, cambiamos otra vez de vía y nos vamos a conectar con la señal del canal del Estado Venezolano de Televisión. Habla Antonio Álvarez, el ministro del Poder Popular para el Deporte de Venezuela. Se recibe la delegación de los jóvenes venezolanos que representaron a nuestro país en Nanjing. Nicolás Maduro, presidente deportista, que gracias a las políticas deportivas, bueno, está creciendo, se está viendo los logros. Toda Venezuela está emocionada por lo que han hecho estos muchachos en China. En la segunda edición, Nanjing 2014 ha sido para nosotros, bueno, de beneplácito saber que la juventud, la generación de relevo, es la esperanza olímpica 2016 y 2020 al corto plazo. Seguimos profundizando, estamos orgullosísimos y quisiera dejarle la palabra a los verdaderos protagonistas, esta juventud, la verdadera juventud, que es el ejemplo deportista, mente sana, cuerpo sano, disciplina, trabajo, empeño y amor patrio, amor a la patria. ¡Viva Venezuela! Estamos de fiesta por esta gran participación deportiva de toda nuestra juventud venezolana. Muchísimas gracias. Aquí tenemos a Carlos Claverí, el único atleta en toda la historia venezolana que ha ganado 3 medallas en una cita olímpica. Carlos, ¿Te esperabas un recibimiento como este? ¿Y qué hiciste específicamente para ganarte 3 medallas? ¿Qué trabajo hiciste? Bueno, la verdad es que estas medallas lo que significan para mí es el sacrificio, la constancia y el trabajo que tuve más que todos los últimos meses, que fue un trabajo muy duro para mí, para mi entrenador, de verdad que fue fuerte. Y bueno, nada, estos son nuestros resultados, las medallas que nos colgamos en el cuello, por mi familia, por Venezuela. Más que contento con esto, no solo de mi actuación personal, sino también de toda la delegación. Superamos a los Juegos Olímpicos de Singapur de 2010. Y bueno, nada, de verdad que más que contento con mi participación en estos Juegos y con este recibimiento que me hacen hoy. El sueño de todo atleta es ganar una medalla olímpica. Bien, ahí escuchábamos parte de las declaraciones del ministro del Poder Popular para el Deporte de Venezuela, Antonio Álvarez, y de Carlos Claverín también, el máximo medallista de la cita olímpica juvenil que se hizo en Nanjing, el recibimiento de la delegación venezolana desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, está específicamente en el estado Vargas, que sirve también a la ciudad de Caracas. Volvemos nuevamente a conectarnos con la señal del canal hermano en Telesur. Sigue pues las declaraciones del representante de Rusia en rechazo a las acusaciones en el caso de Donetsk. Que padecen las consecuencias de la arremetida del gobierno de Kiev en las zonas federalistas. Terminó la intervención, el Consejo de Seguridad de la ONU debatía este tema. Nosotros estamos pues en el tren de la tarde, como siempre, con esta pues información minuto a minuto de lo que está ocurriendo en el mundo. Les recordamos que tenemos para ustedes un regalo, que pues son 2 entradas para el musical El Gran Rescate del Teatro Teresa Carreño. Ustedes solo tienen que llamar y decir qué orquesta y qué vocalista suenan en esa canción, es decir, qué orquesta la toca y qué vocalista canta en esa canción que se llama O Mañana. O mañana, o mañana, y mañana, mañana tú verás que mañana tú saldrás de mí. Mañana, mañana tú llorarás. Te pido, mujer, piénsalo bien. O mañana, ya hay 2 personas concursando, María Alejandra desde La Campiña y el señor Julio Pinjotti nos llamó desde La Candelaria. Ellos 2 están allí participando por estas entradas del musical El Gran Rescate, que se va a dar el próximo 5 de septiembre, el estreno del musical, esta invitación que nos hace el Teatro Teresa Carreño. Nosotros con esto estamos listos para viajar a la primera estación del tren de la tarde. Y esta primera estación nos toca recorrer una distancia muy larga porque tenemos ya en línea a Claudia Pinto, la directora de la película venezolana que se estrena mañana, La Distancia Más Larga. Claudia, bienvenida al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Hola Alejandro, nada, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por permitirnos hablar de La Distancia Más Larga, que como bien dices, se estrena mañana. Claudia, ¿por qué la gente tiene que recorrer esa distancia a partir de mañana en Venezuela? Mira, tienen que recorrer esa distancia porque, bueno, es una película, muy muy bonita y hermosa de ver. Es una película que nos plantea un viaje que nos lleva desde Caracas hasta el sur, por cierto, del país, hasta lo que es el Parque Nacional de la Gran Sabana. Nos lleva incluso hasta la cima de Roraima. Pero no es solamente un viaje geográfico, ¿no? Es un viaje emocional. Unos personajes que luchan por sus sueños y que están intentando tomar de alguna manera las riendas, ¿no? Las riendas de su destino, de sus propias decisiones. Claudia, ¿qué inspiró o qué te inspiró a ti a realizar este guión y cómo nace la historia de La Distancia Más Larga? Mira, nace porque realmente tenía muchas ganas de contar una historia que hablara de eso, o que reflejara o transmitiera un poco la sensación de esos momentos en los que nos sentimos un poco atormentados o perdidos, un poco como fuera de, no en línea con nuestros sueños, ¿no? Y que, bueno, ver unos personajes que lograban a través de esfuerzo, de la lucha y de la esperanza reconciliarse, ¿no? Yo estaba en la Gran Sabana, tuve la oportunidad de conocer esa zona del país hace muchos años. Y el lugar es tan mágico y tan inspirador que además me parece un sitio muy sanador, ¿no? Y bueno, pensé que algún día quería hacer una película que de alguna manera retratara o mostrara esa magia. Y que bueno, que fuera el marco para esa historia de personajes que se reconcilian con sus vidas, ¿no? Y bueno, a partir de allí, pues muchos años de trabajo, de escribir y reescribir y reescribir, hasta que, bueno, finalmente terminamos el guión de la película y hemos empezado luego ya a conseguir los recursos para hacerla, y hasta que ya la tenemos lista para que pueda ser vista. Claudia, la película ha paseado por varios festivales y además ha sido bastante aplaudida en los mismos, ya le han otorgado premios, sobre todo los premios del público. ¿Qué crees tú que permite que la gente se conecte con la distancia más larga? ¿Qué hace ese mash entre el público y la película que hace pues que les otorguen uno de los premios más importantes de muchos festivales de clase A, que es el premio del público? Mira, yo pienso que la distancia más larga, como habla de temas realmente muy universales y además muy íntimos, ¿no? Muy humanos. ¿Quién no ha estado en contacto o quién no se ha sentido alguna vez como perdido, ¿no? Dentro de su propia vida? ¿Quién no ha querido luchar por sus sueños, ¿no? ¿Quién no ha perdido a alguien que quiere? ¿O quién no ha dicho, quién no se ha callado algún sentimiento importante y ha preferido ocultarlo antes que decirlo y luego se ha arrepentido de eso, ¿no? Pues ese tipo de situaciones ocurren en la película y pienso que antes o después es una película con la que te puedes identificar. Yo creo que además, bueno, es una película que tiene mucho corazón, ¿no? Muy, muy consentida en cada uno de sus detalles, es muy hermoso de ver, es una película que es, bueno, tiene sus momentos más tristes, pero también tiene momentos de mucha euforia y de mucha alegría de estos personajes que están en ese paraíso, que de alguna manera, bueno, recuperan la esperanza. Carmen Elías es obviamente una de las figuras principales de la película. Esta actriz española, que además ganó el Goya en el 2009, interpreta pues a esta mujer que pues nos lleva a conectarnos con el sentimiento. ¿Cómo logras dar con Carmen Elías? ¿Cómo eliges a esta maravillosa actriz para un personaje tan importante y trascendental en la película? Sí, bueno, Carmen, tener a Carmen en la película es realmente un lujo, es una fantástica actriz española, vamos, para mí es la mejor actriz española, me encanta su trabajo, y bueno, yo pensaba que ella era perfecta para Martina, que es el personaje protagonista al lado de Omar Moya, que es el otro niño, ¿no? Que se han visto el tráiler, el niño que está allí corriendo por toda la ciudad y viajando, es Omar, ¿no? Estar con Carmen, bueno, a través de su representante, le hicimos llegar el guión y, bueno, tuve la suerte de que le encantó la historia, y conectó con ella a un nivel muy humano y muy privado y ella se entusiasmó muchísimo por la película, tengo que decir que siempre quiso hacerla y que así nos los transmitió y que, bueno, realmente dio muchísimo para la película, ¿no? Vivimos una experiencia muy intensa, tuvimos un mes y medio viviendo allá abajo en la Gran Sabana, todo el equipo de rodaje, y más que una actriz, se convirtió en una verdadera compañera, ¿no? Compañera de viaje y de aventura, tanto para mí como para el resto del equipo. Claudia, ¿qué instituciones te apoyaron en este viaje de la distancia más larga? ¿Con quién contaste? ¿Cuál fue el apoyo? Mira, nosotros tuvimos un apoyo muy importante del CENAC, del Centro de Cine, el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, por la parte de Venezuela, y bueno, también Imparque nos apoyó mucho con la exoneración del pago de los permisos en el Parque Nacional, que también son bastante costosos, y así, bueno, nos han ayudado también algunas otras instituciones y empresas que han ido colaborando. Bueno, también hay una inversión bueno, propia de la empresa productora que se enrodeó dentro de la película, y bueno, también tenemos un apoyo de España, una coproducción española, bueno, mayoritariamente venezolana, pero España tiene una pequeña participación en la película a través del Ministerio de Cultura Español y a través de también un fondo, que es un fondo iberoamericano, se llama Ibermedia, con el que también contamos con el apoyo, ¿no? Tenemos unos productores asociados también en Venezuela, que es Tres, una empresa productora. Bueno, hemos hecho un grupo de bastante grande y la verdad es que es una película que ha tenido muchos aliados, ¿no? Y poco a poco hemos conseguido hacerla. Y bueno, es una película, bueno, realmente que bueno, pienso que cuando ves la película no es capaz de no se ve todo lo que hay detrás para, bueno, para conseguir que empiezan allí, ¿no? Claudia, ya para finalizar, yo tuve la oportunidad ya de verla en ese preestreno de la prensa, debo felicitarte, es una pieza maravillosa, yo la catalogaba como un poema visual, para mí fue de verdad alucinante ver a nuestro país retratado allí, y me gustaría que tú también hicieras esa invitación a toda la gente a partir de mañana a que vayan a ver La Distancia Más Larga. Bueno, Alejandro, antes que nada, muchísimas gracias por lo que dices de la película, es un halago que bueno, que digas que es forma visual. Realmente estamos muy contentos con la película. Y con, bueno, con mucha expectativa y con muchas ganas de finalmente poder llegar y estar en Venezuela y que la gente pueda ver su película, ¿no? Porque es una película de los venezolanos. Y bueno, los invito a todos a disfrutarla. Es una película hermosa de ver, además en pantalla grande, con todo lo que implica, pues, estar sentado en una sala de cine, con todas las condiciones puestas para poder disfrutar del viaje. Bueno, que es el viaje que inspiró esta historia, que yo hice hace mucho tiempo, pero también el viaje de unos protagonistas, pero también va a ser el viaje de cada una de las personas que sienten en esta sala y que decidan ver la distancia más larga. Así que los espero a todos, los esperamos a todos a partir del viernes, y bueno, ya nos contarán a través de @laDistanciaPeli, o si me quieren escribir a mi Twitter personal, que es @claudiapintoe, sus comentarios sobre la película, que yo estaré encantada de leerlos también y de responderlos. Claudia, muchísimas gracias por este contacto. Claudia Pinto, directora de la película venezolana La Distancia Más Larga, que se estrena mañana en las salas de cine en Venezuela. Nosotros agradecemos muchísimo este contacto a Claudia Pinto. Y además los invitamos de verdad que vayan a ver esta película. Van además, después de verla, querer ir al Roraima, querer ir a la Gran Sabana, porque nos presenta una Venezuela maravillosamente bien dibujada, con unos paisajes hermosísimos, y eso se le agradece de verdad, que el cine venezolano resalte la geografía de nuestro país. Yo agradezco mucho a Claudia y el mayor de los éxitos en este estreno en Venezuela. Tenemos un concurso, dos entradas para el musical El Gran Rescate, un musical infantil que se da en el Teresa Carreño. Usted sola debe llamar a través del 994-0660 y decirnos qué orquesta toca esta canción y qué vocalista canta en esta canción. Mañana, y mañana tú verás que mañana tú saldrás de mí. Mañana tú llorarás. Te pido, mujer, piénsalo bien. Mañana. O mañana se llama la canción, y ahí ustedes tienen. Solo llamen y nos dicen quién es la orquesta que toca la canción y cuál es el vocalista que canta en ella. Se llevan las dos entradas o participan para al final del programa regalarles las dos entradas. Ya tenemos dos concursantes. María Alejandra desde La Campiña y Julio Pinyotti desde La Candelaria están ya participando en este concurso al final. 994-0660, ese es el teléfono del máster de la Radio del Sur. Y ahí está Yelixa Vázquez para, obviamente, anotar sus datos. Nos vamos con música en el Tren de la Tarde, la pausa, el grupo Madera, Ima América. Nos dicen Venezuela. Thank you. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el tambor en mi corazón. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2 y 55 minutos. Somos la Radio del Sur. Barquisimeto, 97.3 FM. Avance de noticias, Voces del Sur. 2:55, a esta hora iniciamos el presente avance informativo. Le saluda Jesús Emilio Flerit. El gobierno bolivariano, a través de su cancillería, emitió un comunicado en el cual saluda el cese permanente al fuego en la Franja de Gaza y reconoce el papel desarrollado por Egipto para el diálogo. A continuación emitimos el comunicado de manera íntegra. El presidente Nicolás Maduro Moros, especialmente el pueblo venezolano, saludan el cese permanente al fuego en la Franja de Gaza, anunciado en El Cairo, y que pone fin a los ataques militares israelíes. 50 días de criminal agresión que causaron el asesinato de 2.138 palestinos, entre ellos más de 500 niñas y niños inocentes. El gobierno venezolano solicita a la comunidad internacional acompañar este proceso de alto al fuego para garantizar su carácter permanente, dando fin a la gran espiral de muerte y destrucción en esta tierra sagrada. La República Bolivariana de Venezuela reconoce el papel positivo de la República Árabe de Egipto en su rol de mediador y envía también un mensaje de admiración a cada uno de los millones de hombres, mujeres, niños y niñas que se movilizaron en las calles del mundo o emitieron su opinión por cualquier medio contra la agresión criminal a favor de la paz. Ellos y ellas son la expresión más noble de nuestra actual humanidad. Asimismo, el gobierno venezolano demanda el fin total y definitivo del bloqueo mantenido por el gobierno israelí desde 2006 sobre Gaza, e insta a las Naciones Unidas y a los gobiernos respetuosos del derecho internacional a dirigir sus esfuerzos para que su levantamiento total se concrete. La República Bolivariana de Venezuela una vez más reitera su solicitud ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que acelere las investigaciones sobre los crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos cometidos por el gobierno de Israel durante esta agresión. De igual manera, reitera su voluntad de continuar su acción solidaria a favor del pueblo palestino, que con una heroica lucha se levanta hoy sobre las ruinas para iniciar la reconstrucción de Palestina. Venezuela seguirá trabajando por el establecimiento del Estado de Palestina sobre las fronteras de 1967 con Jerusalén Este como su capital y el fin de la ocupación israelí sobre los territorios palestinos, en el marco de las resoluciones de la Organización de Naciones Unidas como solución definitiva para este oprobioso conflicto contra la humanidad. Caracas, 28 de agosto de 2014. Cambiemos de tema porque durante su intervención en el primer taller para el diseño del sistema de formación socialista organizado por el PSUV, el canciller Elías Agua señaló que el socialismo real es el que le da la posibilidad al pueblo de satisfacer sus necesidades. Pero el socialismo científico, real, necesario, es aquel que le restituye a la sociedad lo que los capitalistas le quitaron, que es la posibilidad de producir los bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. Y si nos ponemos a ver cada producto de los cuales hoy somos absolutamente dependientes de los grandes monopolios, tuvo que ver con una historia de acción del Estado burgués para expropiar al pueblo de su capacidad de producción, de sus medios de producción, para monopolizarlo y hacernos consumidores dependientes. Por eso no puede haber socialismo si no hay una apropiación de los medios de producción social. Asimismo, Agua resaltó que la producción privada tiene cabida dentro del socialismo, pero debe garantizar el correcto abastecimiento para el pueblo y el gobierno debe cuidar que eso sea así. El presidente Chávez siempre lo planteó. Hay un espacio en esta transición larga al socialismo que nos trasciende a nosotros como generación para el sector privado. Y no solo que hay un espacio, se reconoce la propiedad privada, el empresariado privado. Ahora este tiene que reconocer que por encima de su interés de acumulación de capital están los intereses generales del pueblo. A comer, a vestir, a vivir bien. Entonces la propiedad privada tiene un espacio en la transición al socialismo siempre y cuando se subordine subordina a los intereses generales de la sociedad, a las reglas del juego claro que ha establecido el pueblo en la Constitución, ¿no? Luego el tema, el control de precios, por ejemplo, es una protección al derecho del pueblo a acceder a los bienes y servicios, que tiene que ser correctamente administrada, que tiene que tener flexibilidad dentro del proceso para que no se rezaguen los costos y los precios y eso no generen algunos problemas de desabastecimiento. Pero el Estado no puede renunciar a proteger el derecho que tiene el pueblo venezolano a consumir los bienes y servicios que necesita para vivir bien. También el ministro venezolano para las Relaciones Exteriores manifestó que el Estado Social que está construyendo el gobierno bolivariano es fundamental para el desarrollo del Estado. Entonces nosotros tenemos que insistir en que nuestro pueblo vuelva a la cultura productiva que tuvieron nuestros abuelos y ir trascendiendo la renta petrolera. Y el tema de las comunas es fundamental, el socialismo en lo territorial, porque usar la propuesta de la comuna del comandante Chávez para intentar cuestionar la existencia del Estado Social de Derecho y Justicia es un error. El Estado Social de Derecho y Justicia que estamos construyendo, el Estado Socialista, es necesario, indispensable para proteger al pueblo de la burguesía, del imperialismo, para que el pueblo pueda construir el socialismo. Ah, no hay Estado. Ah, sí, eso es lo que quisiera la burguesía, que no hubiese Estado y el imperialismo. No, nosotros sí creemos que tiene que haber Estado, que proteja al pueblo en su batalla, en la lucha por la construcción del socialismo, del vivir bien. De esta manera ponemos punto final al presente avance informativo y los invitamos a que continúen sintonizando nuestra programación. Pasen todos y todas muy buenas tardes. Avance de noticias, Voces del Sur. Una revolución de derechos y justicia. Ernesto Villegas, ministro de Estado para la Transformación de Caracas. Estamos cumpliendo ya la fase 8 de la Operación Zamora que comanda el presidente Nicolás Maduro con el propósito de dignificar la vida de las familias que han habitado en la Torre Confinanzas en altísimas condiciones de riesgo, en una grave amenaza para la vida humana. Acá mismo han caído personas al vacío por vivir en un lugar que no está apto para la vida. Nosotros hoy podemos decir con orgullo que el 41% de la torre ya ha sido trasladada, reubicada voluntariamente. Son 483 familias las que hasta el día de hoy se han mudado. Hoy salen 38 familias hacia Ciudad Zamora. Hace dos días salieron 11 hacia Marizapa, el urbanismo Hugo Chávez, ambos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, y poco a poco vamos cumpliendo con la misión que el presidente Nicolás Maduro nos ha encomendado. Una revolución de derechos y justicia. La Radio del Sur te invita a escuchar Sonamos Latinoamérica, todos los jueves a las 10 de la mañana, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Hola, soy Miguelito. Ah, sí, y yo soy Tassi, investigador de nuevas tendencias musicales. Juntos vamos a rescatar las canciones infantiles. Los esperamos del 5 al 14 de septiembre en la Sala Río Reina del Teresa Carreño. Los esperamos en el Gran Rescate. Vamos ya, Miguelito, vamos. Entradas a la venta en las taquillas del Teatro Teresa Carreño. El pueblo y las Fuerzas Armadas Bolivarianas se unen para combatir al contrabando, causante de pérdidas millonarias a la economía venezolana. Con el plan Choque al Contrabando hemos logrado recuperación de toneladas de alimentos de la cesta básica y combustible, decomiso de medicinas y otros productos de primera necesidad, presentación del plan sistemático para la lucha integral contra el contrabando y del sistema biométrico para proteger las compras de la familia venezolana. Detener al contrabando es defender la patria. Tercer Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Por eso es que hemos puesto tanto empeño en tomar con toda la seriedad y magnitud que tiene el esfuerzo de millones de hombres y mujeres en el tercer congreso histórico del Partido Socialista y las extraordinarias conclusiones que luego de no sé cuántos debates de VC, asambleas con comunidades y luego durante más de una semana en el congreso, en su plenaria central, arrojó en el documento de Caracas, documento del cuartel de la montaña.

3:09, la agrupación Vituallaz Solos. Nosotros estamos listos en el tren de la tarde para viajar a la primera a la segunda estación, pero antes les recordamos que tenemos un concurso. Dos entradas para el musical El Gran Rescate. Usted solo tiene que llamarnos a través del 994-0660 y decirnos qué orquesta toca esta canción y qué vocalista canta en ella. Oh, mañana, y mañana, mañana tú verás que mañana tú saldrás de mí. Mañana, mañana tú llorarás. Te pido, mujer, piénsalo bien. Oh, mañana, oh, mañana, oh, mañana. O mañana, esa canción, ustedes concursan, ya como lo han hecho María Alejandra y el señor Julio Pignotti, están concursando ya por estas dos entradas que al final del programa las vamos a estar entregando el día de hoy. Antes de irnos a la próxima estación, queremos colocarles el refraneando del día de hoy, que dice lo siguiente: lo que está en el corazón, por la boca sale. Refraneando, refraneando. Lo que está en el corazón, por la boca sale. O lo que es lo mismo, se dice lo que se siente. Se aplica a los enamorados, ya que el amor descubre a quien lo siente. Se manifiesta de los primeros. Refraneando, refraneando. El refraneando de hoy en la voz de Marayira Chirinos y en la producción de Yelixa Vázquez. Nosotros de inmediato nos vamos a la segunda estación del tren de la tarde. Y nos vamos hasta Ecuador, porque Ecuador fue el país de América Latina que más progreso tuvo en materia de seguridad en el año 2009, desde el 2009, según un estudio de la encuestadora privada Gallup. Nosotros ya tenemos en línea al encargado de negocios de la Embajada de Ecuador en Venezuela, el economista Hernán Llanes. Bienvenido, señor Llanes, a la Radio del Sur y al Tren de la Tarde. Muchas gracias, Alejandro. Como siempre, un placer estar con ustedes y participar en este programa. Con mucho gusto atenderemos las inquietudes que ustedes tengan sobre el tema este de seguridad. Señor Llanes, ¿cómo ha sido este trabajo que ha venido haciendo Ecuador para lograr obtener este reconocimiento de ser el país que avanzó más en el progreso en materia de seguridad? Bueno, Alejandro, la verdad es que estamos contentos, pero no todavía satisfechos. Tú sabes que este resultado, que por cierto es de una encuestadora privada, y ha sido recibido con satisfacción por los ecuatorianos, pero todavía queda mucho por hacer. Yo quisiera comentarte algunas de las cosas que han permitido este avance en seguridad en el Ecuador. Primero, el presidente mismo lo ha señalado, ha habido progresos en una serie de áreas. Una de las áreas principales es la inversión en seguridad que ha realizado el Estado ecuatoriano, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que se ha invertido en el gobierno del presidente Correa 8 veces más que en los gobiernos anteriores. Esto da una significación de que el tema es prioritario para nuestro presidente y para el gobierno de la Revolución Ciudadana. ¿En qué se ha invertido? Se ha invertido en capacitación policial, se ha invertido en nuevas unidades de policía comunitaria y se ha invertido en un tema que es importante, en el salario de los policías. De manera que ahora tenemos una de las policías mejor pagadas de América Latina, y esto obviamente contribuye no solo al bienestar de los policías, sino que baja la corrupción que pueda haber en el área policíaca y da un incentivo al trabajo de estos policías. ¿En qué otros temas? Pues ha habido políticas de seguridad en el tema de control de armas, Alejandro. Si tú vas al Ecuador y averiguas, por ejemplo, para comprar un arma, es casi imposible comprar un arma, y además necesitas una serie de permisos que hacen casi imposible obtener un arma, y por eso ha ayudado también a reducir la delincuencia. El tema de la independencia jurídica y la revolución que ha habido en la administración de justicia también ha sido un elemento que ha permitido esta mejora en seguridad. Ahora la justicia ecuatoriana es mucho más ágil y mucho más rápida para analizar los casos de seguridad. Entonces eso te da una garantía de que los casos no van a quedar en impunidad. También ha habido una serie de programas, como por ejemplo el programa de los más buscados. Ese programa ha permitido la identificación de una serie de cabecillas delincuentes que han sido denunciados y han sido capturados. Entonces, todo esto te da una idea de las políticas, de las actividades, de las propuestas que está llevando a cabo el gobierno de la Revolución Ciudadana y que han permitido este notable avance en la seguridad. Pero es un avance, no es una meta la que hemos alcanzado. O sea, en Ecuador y los países de la región creo que tienen que seguir mejorando muchísimo en el tema de seguridad, Alejandro. Ajá, señor Yanes, además de eso, ¿qué políticas está implementando, adicionales a las que nos comentaba, el gobierno del presidente Correa para seguir fortaleciendo el tema de la seguridad que permita además la convivencia de los ciudadanos en Ecuador? Te quería comentar un programa que ha implementado el gobierno ecuatoriano desde hace alrededor de 2 años. Se llama el programa ECU-900. El Servicio Integrado de Seguridad ECU-911. Este es un servicio de respuesta inmediata e integral a las emergencias, incluyendo obviamente temas delincuenciales. A través del ECU-911 se coordina la atención de diversos organismos del Estado para casos de accidentes, de desastres y emergencias, movilizando recursos disponibles para la atención más rápida posible. Este es un servicio que se está consolidando mucho en Ecuador. La gente está mucho más familiarizada con este servicio, sabe que si hay un evento, por ejemplo, un robo, si hay un desastre natural, si hay un accidente, enseguida se llama al 911 y el 911 coordina rápidamente, sea con la Cruz Roja, la policía, las Fuerzas Armadas, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo, coordina una respuesta de manera coordinada. Entonces, así tienes tú la atención muy rápida de los organismos del Estado competente para atender y solucionar cualquier eventualidad de estas. Entonces, ese es un mecanismo que ha sido novedoso en el Ecuador, que ha costado, por cierto, mucho dinero, porque tú sabes que esto lleva toda una logística de comunicaciones, de coordinación. Si tú vas, por ejemplo, a Quito, tú puedes ver que Quito tiene muchísimas cámaras ahora, cámaras de televisión en las esquinas, etcétera. Entonces, todo esto también implica un monitoreo de la actividad ciudadana para que la gente no se sienta vigilada, pero sí se sienta que está cuidada por parte de las autoridades y que cualquier evento que ocurra en la ciudad puede ser rápidamente pues identificado y puede ser atendido. Bueno, señor Yanes, nosotros le agradecemos muchísimo este contacto y nuevamente felicitamos a ustedes y al gobierno de Ecuador por esta maravillosa noticia en el avance de materia de seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Te quería ratificar nuestro agradecimiento. Como siempre, ustedes nos atienden, nos preguntan temas de importancia para nosotros y nosotros con mucho gusto les damos respuesta en estas inquietudes. Que les vaya muy bien, Alejandro. Gracias a todo el público. Conversábamos con el encargado de negocios de la Embajada de Ecuador en Venezuela, el señor economista Hernán Yanes, sobre pues este avance que ha tenido Ecuador en materia de seguridad desde el año 2009, implementando políticas que avanzan y que protegen al pueblo. Nosotros vamos con música, señor Samuel, porque en minutos tenemos ya aquí en el estudio al compañero y cantor popular, a más amigo de esta casa, Centauro, quien va a presentar su nueva producción musical acá en el Tren de la Tarde, y ya está con nosotros, pero justamente con eso vamos a comenzar. Vamos a comenzar con música de Centauro, en la memoria. Vuela pájaro libre, enséñale palabras al viento, pa' que invente una canción que cante la montaña, que venga también las chicharras haciéndole el coro, que venga también las chicharras haciéndole el coro. Por el camino soy el galope de niños que tumban mangos, cazadores de guayabas. Vienen arreando un papagayo, champavilo a la mirada, ver el cien, redan una nube, champavilo a la mirada, ver el cien, redan una nube. Vuela pájaro libre, enséñale palabras al viento, pa' que invente una canción que cante la montaña, que vengan también las chicharras haciéndole el coro, que vengan también las chicharras haciéndole el coro. Un río fresco abre sus aguas para calmarnos la sed, bullanguero y cristalino. A veces como un espejo donde se baña la mirada de una moza enamorada, donde se baña la mirada de una moza enamorada. Vuela pájaro libre en señal de palabras al viento. Pa' que vende una canción que cante la montaña. Que vengan también las chicharras haciéndole el coro. Que vengan también las chicharras haciéndole el coro. En la montaña hay una cueva donde se escucha una fiesta con tambores y maracas. Son los duendes parranderos que cogieron una fea con chicha de maíz y piña. Que cogieron una fea con chicha de maíz y piña. Vuela pájaro libre, señale palabras al viento. Pa' que invente una canción que cante la montaña. Que venga también las chicharras haciéndole el coro. Que venga también las chicharras haciéndole el coro. Pa' que bailen los abuelos abrazando la muchachera. Hace canción con los recuerdos, pa' que nadie borre la huella de tiempo, de tierra y cielo limpio. Pa' que nadie borre la huella de tiempo, de tierra y cielo limpio. Vuela pájaro libre, señale palabras al viento. Pa' que invente una canción que cante la montaña. Que vengan también las chicharras haciéndole el coro. Que vengan también las chicharras haciéndole el coro. Lo más galante viste de traje y sombrero de papel que tejió Nicolásito. Se tongonea la muñeca trapo, viene coqueta con la crineja que le hizo una muñequera. Viene coqueta con la crineja que le hizo una muñequera. Vuela pájaro libre, enséñale palabras al viento. Pa' que invente una canción que cante la montaña. Que vengan también las chicharras haciéndole el coro. Que vengan también las chicharras haciéndole el coro. En el columpio de la memoria se balancea la esperanza. Desde atrás le empujan los sueños. Que aquí no termine el canto y mis raíces campesinas dejo sembrado este canto. Y en mis raíces campesinas dejo sembrado este canto. Vuela pájaro libre, enséñale palabras al viento. Pa' que invente una canción que cante la montaña. Que vengan también las chicharras haciéndole el coro. Que vengan también las chicharras haciéndole el coro. Que vengan también las chicharras haciéndole el coro. En la memoria de Centauro, quien lo tenemos ya acá con nosotros en el Tren de la Tarde. Centauro, bienvenido nuevamente hasta tu casa, la Radio del Sur. Gracias, gracias. Centauro hoy nos trae Invocación, su nueva producción musical con una variedad de temas maravillosos. En la memoria es parte de ellos. ¿Cómo nace esta Invocación? Bueno, esto tiene una trayectoria de 15 años, ¿no? Ha sido un trabajo con un esfuerzo de mucho tiempo, sobre todo de madurar las ideas de las canciones que pretendíamos presentar en nuestro primer disco. Es un trabajo colectivo, hecho, bueno, primero con la agrupación Requiem, con la agrupación con la que empecé a cantar, y luego, bueno, con el acompañamiento, valga la redundancia, del ensamble Compañía, unos compañeros músicos que, bueno, confiaron en mi propuesta y se sumaron a este proyecto de generar este disco. Bueno, parte de ellos está Giancarlo Uribe, que es el director musical del ensamble Compañía, y, bueno, ha sido uno de los productores de este disco. Giancarlo está también aquí con nosotros. Le damos la bienvenida acá al Tren de la Tarde, a la Radio del Sur. ¿Por qué sumarse a este proyecto de Centauro? ¿Qué le vieron ustedes? ¿Qué sintieron ahí que había para poder que el ensamble Compañía pues dijera, bueno, si nosotros nos sumamos a este proyecto? Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Y tanto como creer en el proyecto, o sea, no fue solo creer en el proyecto, sino sumarse a realizar un producto diferente, porque nosotros estamos en otro, o sea, nosotros somos músicos del ambiente popular, todo esto, fiestas, sitios nocturnos, y nos pareció de que buenísimo, o sea, hacer, trabajar en esto, ejecutamos otro tipo de música que no hacemos en el ambiente que nos desenvolvemos, y bueno, ahí tenemos ese producto ya hecho. Y bueno, chévere, nos pareció lo mejor, bueno, últimamente en todo lo que hemos hecho, esto ha sido lo más relevante, lo más, y gracias a Dios ha salido a la calle y ha tenido una buena recepción de parte del público y la gente donde hemos estado, y chévere. Centauro, ¿cómo llegar a la cantidad de canciones que tiene? ¿Cuál fue la escogencia? ¿Cómo nace cada una de ellas? Bueno, no, si nos ponemos a echar la anécdota, necesitamos tres programas más o menos. Vimos las canciones que estaban más maduras, ¿no? Tanto en propuesta musical como en propuesta poética, en la letra, pues la pertinencia del momento en que saliera el disco. Por ejemplo, hay una canción que da el nombre al disco, Invocación. Lamentablemente, el disco sale en el marco de la agresión que estaba viviendo Gaza, pues, que estaba viviendo Palestina nuevamente. Entonces, bueno, Invocación es una invocación a la paz en la que nosotros creemos que, bueno, la humanidad en su trayectoria histórica no ha logrado conseguir la paz, y menos cuando estamos divididos por intereses de capitalismo, por intereses de lo material. Invocación es un llamado a la conciencia en estos momentos que vive la humanidad, de tanta tecnología y tanta pobreza espiritual, en la que la búsqueda de la paz ya no se resuelve solamente por vías diplomáticas a través de los gobiernos, porque ya sabemos que los gobiernos son los primeros que dan la orden para tirar las bombas, sino el encuentro debe ser de los pueblos, el encuentro debe ser del ser humano, y la transformación o esa revolución que debemos dar en este siglo debe ser en el ser humano. Bueno, Centauro, nosotros vamos a ir a la pausa musical. Al regreso tenemos mucho más de Centauro acá, nos va a seguir contando, además tiene que contarnos que, por supuesto, ya vamos para allá, señor Samuel, no se me adelante, que nos tiene que contar cómo nace esa canción, y por ahí me dijo que había una canción tremenda que se llama Buena Mujer y también nos va a echar el cuento de cómo nace esa canción. Nosotros tenemos hoy dos entradas para ustedes, los que nos llamen, el musical El Gran Rescate, del Teresa Carreño Infantil. Si usted llama acá y le dice a Yelixa cómo se llama la orquesta y el vocalista que cantan esta canción, ustedes pues participan, y al final del programa nosotros diremos quién será el ganador bajo la mano inocente del señor Samuel Romero. Que mañana tú saldrás de mí, mañana tú llorarás, te pido mujer, piénsalo bien. Ahí lo tienen, o mañana se llama la canción, ustedes solamente tienen que llamar a través del 994-0660 y decir qué orquesta la toca y qué vocalista canta en esta canción. Nos vamos con música de Centauro, no faltarán, así que ya saben, pendientes a empezar a buscar esta nueva producción, Invocación. Su corazón. prisionero de sí mismo, quien por miedo a vivir se niega a abrazar los sueños y hace de la libertad un triste frío monumento. No faltará quien te niegue razones para unir corazones, saboteando. Ya regresa el Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3 y 33 minutos. Somos la Radio del Sur. San Fernando de Apure, 95.9 FM. Gobierno palestino y Hamas celebran cese al fuego del Estado sionista de Israel contra la Franja de Gaza. Mahmoud Abbas, presidente de Palestina. Tenemos que trabajar ahora para reparar el sector de electricidad, de producción, asimismo el tema de los hospitales que actualmente están llenos de las familias refugiadas. Estos hospitales que han sido también dañadas y posiblemente algunos de ellos sean destruidas. Tenemos que trabajar duro y rápidamente para sanar la herida, la profunda herida del pueblo palestino en Gaza. Gobierno palestino y Hamas celebran cese al fuego del Estado sionista de Israel contra la Franja de Gaza. El pueblo y las Fuerzas Armadas Bolivarianas se unen para combatir al contrabando, causante de pérdidas millonarias a la economía venezolana. Con el plan Choque al Contrabando hemos logrado recuperación de toneladas de alimentos de la cesta básica y combustible, decomiso de medicinas y otros productos de primera necesidad, presentación del plan sistemático para la lucha integral contra el contrabando y del sistema biométrico para proteger las compras de la familia venezolana. Detener al contrabando es defender la patria. ¿Cómo están, amigos y amigas? Les saluda Leticia Marinoni, su compatriota paraguaya en la Radio del Sur. Para ustedes, Surtámbula, de 8 a 10 de la noche, todos los jueves. Música latino-caribeña, opinión, información, agenda de arte, de espectáculos, compartiendo con ustedes. Martes y jueves, a las 8 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Yo he insistido mucho en la necesidad de ir construyendo el sistema de dirección de la Revolución Bolivariana. Y el sistema de dirección de la Revolución Bolivariana tiene que tener claro que hay que construir un liderazgo colectivo. Un liderazgo colectivo con responsabilidades concretas del liderazgo, ¿verdad? Siempre habrá compañeros y compañeras que asuman la jefatura, que asuman la responsabilidad de conducir. Necesario. Si algo nos enseñó a nosotros, los que veníamos de la izquierda, de mucho tiempo, el comandante Hugo Chávez, y una de las grandes enseñanzas del movimiento revolucionario latinoamericano y de la izquierda mundial, que la está empezando a procesar todavía, es la necesidad de jefes y jefas, de líderes que expresen, conduzcan, asuman verdaderamente los movimientos de masa, las multitudes que se levantan para hacer nuevos tiempos. Sigamos juntos, sigamos juntos. Si elegí mi porvenir y el nombre de mi patria. La Radio del Sur les invita a escuchar, este y todos los sábados, Migrante y Migración, espacio internacional destinado a resaltar a las comunidades migrantes en el mundo y el trabajo que hacen los latinos en Canadá y Estados Unidos. Migrante y Migración, todos los sábados a las 7 de la mañana, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. En mi casa, que debo hallar una buena dama, limpia, ordenada y de buen humor, y una piel en la cama. Bien decía mi tía, su hijo varón, para saber si es buena mujer, debe pasar pruebas de rigor, como limpiar un pollo, fregar los trastes, que no le guste andar con comadres, pero que casi no trate a nadie. Una buena mujer para amar, que sepa coser, que sepa planchar, que ponga la blusa en su santo lugar, que el arroz con leche me lo guarde para merendar. Amada mía, yo no quiero eso, yo quiero que me comas a besos. No importa que no sepas planchar, de ropa arrugada yo puedo andar. Amada mía, yo no quiero eso, yo quiero que me comas a besos. No importa que no sepas planchar, de ropa arrugada yo puedo andar. Con toda esta prueba concluida, debía caerle bien a la familia. Será tanta con mi tío hacerse amiga de mi hermana. Si todo salía según el plan, debía quedarme con esa mujer ejemplar. Amada mía, yo no quiero eso, yo quiero que me comas a besos. No importa que no sepas planchar, de ropa arrugada yo puedo andar. Amada mía, yo no quiero eso, yo quiero que me comas a besos. No importa que no sepas planchar, de ropa arrugada yo puedo andar. Pero aprendí otra cosa. La fuerza del amor es liberadora. Nada tiene que ver con ropa limpia o fregar losas. Es el hombre y la mujer de formas iguales, hacernos felices, libres amantes, libres amantes, libres amantes. Amada mía, yo no quiero eso, yo quiero que me comas a besos. No importa que no sepas planchar, de ropa arrugada yo puedo andar. Amada mía, yo no quiero eso, yo quiero que me comas a besos. No importa que no sepas planchar, de ropa arrugada yo puedo andar. Amada mía, yo no quiero eso, yo quiero que me comas a besos. No importa que no sepas planchar, es que no importa que no sepas planchar, de ropa arrugada yo puedo andar. Centauro, buena mujer. Ahorita Centauro nos va a comentar de dónde nace esa canción y que muchos hombres tienen que coger datos, ¿no? Ya saben. Pueden andar con esa ropa arrugada, no hay problema. O si no, no, no, no. Andar con la ropa arrugada, no. Plánchela usted mismo. Y sí, acabó el problema. Tenemos dos entradas. Este es el último recordatorio del concurso. ¿Qué orquesta y qué vocalista cantan y tocan esta canción? Se lleva dos entradas para el musical El Gran Rescate del Teatro Teresa Carreño, cortesía, además de este complejo cultural maravilloso en Venezuela. Y mañana, mañana tú verás que mañana tú saldrás de mí. O mañana, ya saben, 994-0660, ese es el número. Usted nos llama, le dice Yelixa, ¿cómo se llama la orquesta y cómo se llama el vocalista? Y ya está participando. Tenemos hasta ahora dos personas que han contestado correctamente a esta pregunta. Joana, ya sabe, mande a planchar al esposo la ropa porque no tiene que estarla planchando. ¿De dónde nace Buena Mujer, Centauro? Bueno, esta canción es casi que autobiográfica, ¿no? Esto es una vivencia de cómo nos inculcan desde pequeños a los niños, bueno, niños y niñas, el machismo, ¿no? En mi casa se tenía por costumbre, bueno, que los varones era para la calle y las hembras hacer los oficios, ¿no? Entonces un día recuerdo una de las clases de mi tía enseñándole a su único hijo varón que para saber si la buena mujer, si iba a tener una buena mujer, la persona que estaba escogiendo, la tenía que poner a limpiar un pollo. Entonces, si la mujer la dejaba limpiecito, sin el cuero, sin la cosa, esa era una buena mujer para él, ¿no? Entonces, eso me quedó en la memoria. Y luego, después, ya de grande, con toda esta revolución que hemos vivido en el país, donde uno tiene que empezar a transformarse, ¿no? A hacer esa lucha contra la dominación del hombre sobre la mujer, que nos cuesta bastante. Sí. Es difícil desmontar esa estructura cultural. Pero bueno, en esas reflexiones, oye, mira, fíjate, lo que decía mi tía es parte de la reproducción del machismo y es una mujer enseñándoselo a su hijo, ¿no? Entonces, bueno, por eso lo meto ahí de manera jocosa. El tema de que, bueno, o sea, ¿cómo escogemos a la mujer? Dependiendo de los oficios que sepa hacer, de sus habilidades como doméstica, ¿no? Y bueno, se buscó tratar de en pocos minutos tocar el tema, que es una... Es un tema bastante extenso e importante, sobre todo en un proceso revolucionario para transformar la sociedad. Bueno, jocosamente echar el cuento de que la cosa no es así. Fíjate que tú dices que en el coro, no solamente con ropa arrugada yo puedo andar. Bueno, no solamente puedes andar con ropa arrugada, puedes planchar tu vaina tú mismo. Claro, plánchala tú mismo, que además eso no los han venido enseñando. Aquí nos decía la productora del programa, Yelixa Vázquez, que aquí en la Radio del Sur las mujeres están raspadas. Si esa es la prueba, si la prueba es la del pollo, están todas apenas hacia plaza. Aquí ninguna pasa, ¿no? Habría que preguntarle a América, que yo creo que tampoco, Pero, Centauro, el disco, por lo que vemos, tiene mucha variedad, ¿no? Y eso creo que dentro de una producción musical es bastante importante. Que la gente no solamente tenga un solo ritmo, sino que tenga varios y pueda disfrutar y pasar de lo suave a lo alegre, de la música revolucionaria, de las que tienen mensaje. Eso nos podría... siempre capta mucho público. ¿Cómo distribuyes? ¿O qué tipo de música se toca dentro de esta nueva producción? Bueno, hay de todo, hay hip hop, hay bomba puertorriqueña, por decirte algo, está la canción No es momento de elegir, que es una canción que tiene como base el sangueo, pero la hacemos una fusión flamenca allí, con guitarra. Tenemos, bueno, En la memoria, que es un Yeyibamo larense. O sea, tratamos de trabajar con los ritmos que conocemos tanto en Venezuela como de Latinoamérica. Pues echamos manos a esos recursos musicales creados por la humanidad y tan hermosos que, bueno, lamentablemente se pervierten en la industria cultural de la dominación, la industria cultural del capitalismo, pues la de Sony Music y afines. Uh-huh. Nosotros creemos que toda música hecha en Venezuela es música venezolana. Nosotros creemos que, bueno, si nosotros hacemos reggae en Caracas, ese reggae es criollito. sea, aunque el reggae tenga su raíz en Jamaica, bueno, ese reggae es criollito, es hecho en Venezuela por venezolanos, por eso es música venezolana. Entonces, todo lo que hemos producido hasta ahora es música venezolana, por supuesto con el respeto de los fundamentos que sustentan esta y que caracterizan estos ritmos musicales, pero bueno, echamos mano a todos esos recursos para trabajar con la fusión, sobre todo porque nos gusta la variedad musical. Por ejemplo, como decía Giancarlo, ellos vienen de un género musical totalmente distinto. Uh-huh. Ellos son bailables, hacen salsa, hacen merengue, y bueno, nos encontramos para hacer la música popular, donde tenemos, bueno, que el trabajo de ir concatenando la música popular con la música que ya se conoce como comercial, pues en este caso la salsa, el reggae, el ska. Y bueno, eso ha sido lo que tenemos como producto hasta ahora. Con nos quedan pocos minutos, pero es muy importante decirle a la gente dónde se puede conseguir esta nueva producción, porque si no, pues no tiene sentido, creo que la gente no la pueda conseguir. ¿Y cuáles son las próximas presentaciones de Centauro para que te vayan a ver en vivo? Fíjate, nosotros estamos trabajando ahorita con Pirata Record, nuestra productora, somos nosotros mismos los que andamos distribuyendo el disco. Eso también cabe como acotación para tenerlo pendiente ahí con la revolución, pues, que deberíamos generar desde los espacios del Estado, hacer el esfuerzo por incrementar los espacios para la distribución de todo este material independiente que ha ido naciendo en el país, que bueno, lamentablemente son escasos aún para la gran demanda que existe en el país, pues, de artistas que han hecho sus producciones y que aún no tenemos una red de distribución concreta y fortalecida como para que llegue al público, que llegue a la gente, que llegue al pueblo. Nosotros estamos distribuyendo el disco en nuestras presentaciones. Tenemos presentación ahorita para el mes de noviembre, el mes de septiembre, ya estoy adelantándome las hallacas. Sí. El mes de septiembre tenemos una presentación el 6 en La Cañada, en la Coordinadora Simón Bolívar. Ahí se estará develando el busto del compañero Elías, un compañero guerrillero de la época de los 60, un combatiente revolucionario, y en homenaje vamos a estar presentándonos allí, Centauro Saber, el ensamble de compañía. Vamos a estar también en Katia, en el sector del Nacimiento, el día 13, en un encuentro con la comunidad organizado por la agrupación Sobre las Tablas, una agrupación ya de larga data, como fue la época de la canción con Ali Primera y estos panitas. Y para el 28 estaremos en el Parque del Este, que estaremos presentándonos en el Café Venezuela del Parque del Este. Entonces, bueno, ahí pueden conseguir nuestro disco, ahí lo estaremos presentando también. Está barato, es cuestión de que se acerquen y pregunten. Cualquier cosa también lo pueden solicitar por Twitter, por Facebook. Ajá, Centauro Saer, las redes sociales. Centauro, por Twitter, @ Centauro Saer, y por Facebook, Centauro Saer. Sí, Saer con H, ¿no? Saer S-A-H-E-R, para que tengan ahí pendiente, lo pueden conseguir. Si no, nos llaman también a la radio y nosotros les damos los números de contacto de Centauro y les decimos cuáles son las redes sociales, y seguramente los ponemos allí en contacto con Centauro para que además esta maravillosa producción llegue a sus manos. A partir de hoy usted la va a poder escuchar también en la Radio del Sur. Todos los días seguro va a estar sonando Centauro en la Radio del Sur. Centauro, te agradezco mucho haber venido. Gracias a confiar en el Tren de la Tarde en la Radio del Sur para lanzar tu producción. Yo creo que es al revés la cosa. El Tren confió en Centauro y nosotros, el ensamble de compañía, para presentar. Y bueno, eso de verdad es súper valioso, sobre todo cuando nosotros andamos en la calle. Y bueno, tener estos espacios donde podamos difundir nuestro trabajo, bueno, es un logro revolucionario, pues. Y gracias a ustedes por abrirnos las puertas. No, bueno, agradecemos muchísimo a Centauro, porque nosotros ya tenemos que despedir el Tren de la Tarde. Son las 3:47 minutos. Hoy les decía que era un programa especial porque hoy tenemos que despedir a una gran amiga y una gran compañera de trabajo. Nuestra compañera Yelixa Vázquez emprende un nuevo camino, un nuevo rumbo, nuevas metas, pues. Esos aplausos son para ella, ha hecho un gran trabajo. Yo invito a los compañeros de la Radio del Sur que nos están escuchando de afuera, que si quieren entrar a la cabina, enviarle un mensaje a Yelixa. El Tren mañana no se va a transmitir, por eso hoy me estoy despidiendo de nuestra compañera Yelixa, porque por motivos personales pues no puedo estar al aire con ustedes. Ahí viene Chenier Marchand de la página web y le quiere decir algo también. Ah, bueno, diga lo que hay ahí, que la ama, pero lo dice en vivo. Bueno, ¿qué más se puede decir? Es una gran compañera, una gran profesional. La vamos a extrañar muchísimo. Estamos muy contentos de que, bueno, expanda sus horizontes. Sin embargo, Yeli, todos, no solo el Tren, no solo los oyentes del Tren, sino que todos los vamos a extrañar muchísimo. Los mejores deseos para ti, sabes que te amamos siempre. Ahí están los compañeros de la Radio del Sur despidiéndose de la productora del Tren de la Tarde, quien pues durante años nos acompañó, estuvo aquí presente. Nosotros pues le deseamos el mayor de los éxitos. Y para despedirlos y hacer obviamente especial este Tren de la Tarde, yo hoy no hay pensamiento, señor Samuel. Trabajamos para ustedes como siempre Alejandro Silva y Amizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Carlos Escobar, en la producción de este espacio hasta el día de hoy haciendo un maravilloso trabajo Yelixa Vázquez, quien la recordaremos y estará con nosotros en la Coordinación General de la Radio del Sur, Daimi Peña, y en la presidencia de la estación de Cire Santos Amaral. Antes de irnos, ¿quién ganó? ¿Quién ganó el concurso hoy, señor Samuel? ¿Ya metió su mano inocente en el bombo y quién gana? Díganos allí. Espero por usted. ¿No sabe todavía quién es? Ya tenemos listo. La compañera María Alejandra de La Campiña se ganó estas dos entradas, las puede venir a retirar acá. Si quieres, María Alejandra, muchas gracias por concursar. Te puedes comunicar a través del 994-0660 con Yelixa y allí pues tenemos todos los datos para venir a buscar acá en las Mercedes, en nuestras instalaciones, estas dos entradas para el musical El Gran Rescate. Aplausos para María Alejandra y para nuestra compañera Yelixa también. Y en especial nos vamos con esta canción, que Centauro se la va a dedicar a Yelixa. ¿Por qué? Porque se va hoy a emprender nuevos rumbos y pues nosotros le deseamos el mayor de los éxitos desde acá. Yeli, gracias por este trabajo en compañía conmigo, y sé que Ana Teresa también estuviera diciendo lo mismo. Muchas gracias por compartir estos años en el Tren de la Tarde, lo bueno, lo malo, los regaños, las peleas, para arriba, para abajo. Ahí estábamos siempre al frente del cañón con el Tren de la Tarde. Un millón de gracias por la producción. No, yo me despido con Centauro en vivo acá. ¿Qué es lo que nos va a cantar Centauro ahorita? Amar 70 veces 7. Amar 70 veces 7. Eso es para Yelixa, quien se nos va hoy, pero le deseamos la mejor de las suertes. No se va para siempre, ojo, se va de la radio, pero siempre estará en contacto con nosotros. Gracias, Yeli. Un saludo para ustedes. Los veo el lunes nuevamente. Los veo, no. Los encuentro el lunes nuevamente. Si hemos de gastar madrugadas, ¿qué será para fraguar? No la huida perfecta, ni el abandonar a la suerte, ni para condenar a muerte los sueños. Fraguar el antídoto contra el dolor. Fraguar, domesticar la rabia. El amor es el impulso para persistir, es la razón del existir. Entonces, ¿por qué fraguarnos en dejarlo morir? Ama que el amor es alimento a la vida, ama que el amor va cerrando la herida. Ama y defiende el amor, amando. Y elevar los sueños con papagayo, a pesar del mal tiempo que no haya desmayo. Fraguemos la lucha, el amor es trinchera, hagámoslo fuerte en un solo abrazo. Que no pueda el miedo dar otro zarpazo, que la única forma que triunfe la vida es amando. Ama que el amor es fuerte y todo lo puede, ama que amando logramos sanar el dolor. Ama que el amor es alimento a la vida, ama que el amor va cerrando la herida. Ama y defiende el amor, amando. Sumemos en latidos nuestros corazones, no perdamos tiempo abrigando más rencores. Salvemos la distancia uniendo nuestras manos, bañemos el futuro con nuestros sudores. Que sepan nuestros hijos que antes de nacer habíamos soñado sus vidas mil veces, amando. Ama que el amor es fuerte y todo lo puede, ama que amando logremos sanar el dolor. Ama que el amor es alimento a la vida, ama que el amor va cerrando la herida. Ama y defiende ese amor, amando. Esto fue El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros por la Radio del Sur.